en riesgo social, que hayan tenido conflicto con la ley penal, con el compromiso que la familia se aboque a trabajar en esos microemprendimientos y que cumpla con algunos requisitos como hacerlo estudiar al joven, hacerlo rehabilitar en caso que sea adicto a alguna sustancia. Uh-huh. Esto es como darle, lógicamente, como lleva el nombre al emprendimiento, ¿no? Otra oportunidad a esos jóvenes que, lógicamente, hayan cometido algún tipo de ilícitos, ¿no? Exactamente, nos hemos circunscrito a una estadística que tiene la policía de la provincia, ¿no? Uh-huh. Y asuntos juveniles, sobre todo, en donde esta franja etaria de jóvenes sería de aproximadamente 300. Ajá. En toda la provincia. Sí. Por supuesto que están en su mayor parte acá en Capital, ¿no? Y algo en Chilecito. Pero serían 300 para no superponernos con otras actividades que ya viene realizando el gobierno de la provincia. Uh-huh. Bueno, una buena oportunidad, ¿no? Y lógicamente, aún más en este tiempo, ¿no, Graciela? Que se han dado muchos casos, bueno, de hechos delictivos en los cuales, lógicamente, muchos de los jóvenes que por ahí por una cuestión económica o social caen en ese delito y, bueno, y hay algunos de ellos, bueno, que quieren obviamente tratar de rehabilitarse e insertarse a la sociedad como tiene que ser. Así es, nosotros lo que hacemos desde acá, por pedido del gobernador de la provincia, por supuesto, es darle las herramientas necesarias para que vuelvan a empezar, para que vean que si hay oportunidad, que trabajando en conjunto con la familia se pueden recuperar y encontrar de nuevo el camino correcto, ¿no? Y acá la familia, como le decía, es fundamental. Fíjese, algo que por ahí en el ámbito político es una palabra que no se usa, ¿no? Pero que es tan importante como el amor. El amor de la familia hacia el joven es fundamental. No se puede rehabilitar, no se puede afianzar vínculos, corregir conductas si no hay ese sentimiento, ¿no?, de amor que se necesita, que nosotros le damos a nuestros hijos también, o sea que es algo que tiene que reinar. Fundamentalmente eso. Graciela, acá la va a saludar un compañero de trabajo y tiene una pregunta para hacerle. ¿Puede ser? Buen día, secretaria, ¿cómo está? Habla Ezequiel Ríos, le quería preguntar, bueno, con este tema de los emprendimientos que se van a realizar para poder darle otra oportunidad a jóvenes que, bueno, por ahí con problemas con la justicia, estos emprendimientos son creados por los mismos chicos, emprendimientos, propuestas de ellos, y cómo se financia, tiene una forma de financiamiento estos tipos de emprendimientos. Bueno, el gobernador de la provincia, nosotros trabajamos en conjunto con el diputado Basso, el gobernador de la provincia nos autoriza todos los meses, o mejor dicho, no sale todos los meses, pero tenemos autorizado una partida de 140 mil pesos, de los cuales dividimos los programas con el diputado Basso. Él tiene un programa que se llama Bandas Urbanas, que está funcionando muy bien también en Capital, en algunos barrios. Y de allí, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un equipo técnico que se financia con el mismo programa, que visita a estas familias que ya están previamente identificadas, de acuerdo a lo que estaba diciendo, las estadísticas de la policía. Se visita a la familia, se le hace un estudio de campo, una entrevista, no una, sino varias entrevistas, hasta ver, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sean beneficiarios de este programa. Se los concientiza sobre todo que es un programa de trabajo, que deben recibir las herramientas y cumplir con los requisitos que son trabajar en microemprendimiento, cuidarlo, integrarlo al joven en ese microemprendimiento y hacerlo estudiar y, por supuesto, si es el caso, la rehabilitación. ¿En qué nos fijamos para comprar las herramientas? Es en la habilidad o la aptitud que tiene el joven, ¿no? ¿En qué puede trabajar? Ellos son los que nos van guiando y nos van diciendo. Por eso se ha entregado jardinería, electricidad, peluquería, muchas comidas para el microemprendimiento de comidas rápidas, pancherías. Bueno, es diverso. Es de acuerdo, albañilería, de acuerdo a lo que saben hacer, ¿no? Porque sería sin sentido darles algo que no saben manejar. Uh-huh. Así que diversas características son este tipo de emprendimiento. ¿Cómo? Son de diferentes características estos tipos de emprendimiento. Sí, son de distintas características. Pero bueno, lo importante es que vamos entregando 36 microemprendimientos, de los cuales solamente uno de los jóvenes haya incidido. Es decir, ha reincidido en la droga, en el alcohol y también en el delito, ¿no? Claro, eso también le queríamos preguntar, ¿cómo es el índice de efectividad que llevan esto a cabo, estos proyectos, estos emprendimientos? ¿Cuántos de ellos cumplen? Yo creo que hay que medirlo en el tiempo, ¿no? Claro, porque es cuestión de tiempo la rehabilitación. Exacto. Pero de hace 3 meses esta parte, de los que vamos entregando, solamente un joven ha reincidido, y eso es bueno, es alentador, ¿no es cierto? Claro. Porque los otros están en marcha. Bueno, seguimos visitándolos, seguimos estando cerca de la familia, porque en esto coincide también, reside también el programa, en el seguimiento posterior. De nada vale dar un microemprendimiento de estas características y luego desentenderse de la familia. Uh-huh. Al contrario, le hacemos un seguimiento para ver cómo está funcionando. Es un trabajo bastante arduo, que lleva mucha militancia y que ha surgido, fíjese, de la militancia social que uno tiene, ¿no? De haber andado las calles, conversado con la gente, que puede determinar a dónde se radica parte del problema. No digo que es la totalidad del problema, pero es una parte muy importante. La condición económica, por supuesto, que gravita, pero sobre todo gravita la contención familiar. Entonces, lo que hay que recuperar, y es el objetivo de este programa, el objetivo fundamental de este programa, es la familia. Contención familiar, ¿no? Que es lo que comentábamos recién. Graciela Nada, de la Secretaría de Gobierno, gracias por habernos atendido, ¿eh? No, gracias a ustedes por interesarse. Un beso. Un abrazo, hasta luego. Un minutito para las 10 de la mañana, señores, ¿eh? Para comunicarse con nosotros, 427.